Segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y como les decía antes de la pausa, tenemos el agrado de poder charlar nuevamente con Marcelo Sornada, que en este caso ya es el nuevo director general de Protección Civil de la provincia. Hola Marcelo, felicitaciones por el nuevo cargo. Gracias Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos. Marcelo, bueno, es un desafío importantísimo en tu carrera, un desafío importantísimo también para toda la gente que te acompaña en Protección Civil, porque ya estamos al borde de la temporada de lluvias y bueno, hay que armar todo el sistema para que la Protección Civil funcione aceitadamente. Sí, bueno, el tema es que por lo general siempre las mismas defensas civiles locales ya se van preparando y la provincia termina coordinando de acuerdo a las políticas del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgo, ¿no? Claro. Marcelo, a ver, sí. Vos estás trabajando desde hace rato, estás dando los cursos a los diferentes defensas civiles, acá en Yardino se hicieron varios. Bueno, el personal que va trabajando dentro de los pueblos, por lo menos acá en el Valle de Punilla, es estable. Ha cambiado por ahí alguien en Casagrande, en La Falda, pero normalmente los demás, inclusive el jefe Molinari, que hoy a la mañana hablaba con él del tema este, son los mismos de siempre. O sea, esto está como ya regulado para que funcione bien. Sí, hay gente que le ha dedicado, ¿no es cierto?, mucho tiempo a esto. Digamos que el ser técnico en esto, por lo general, se lo va aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y estando en los incidentes, viendo los eventos adversos. Entonces la gente de las localidades ya saben que ese referente está preparado, se va preparando, va buscando que el municipio esté cada vez mejor preparado, entonces siempre con esto de decir preparado se está trabajando en el ante, entonces eso es un valor agregado que se tiene. Sí, nosotros cuando hablábamos la otra vez con Javier Españolo, ante la renuncia de Diego Concha, bueno, él nos decía que no podía llegar a cambiar mucho porque obviamente esto es como un plan estratégico que ya está armado desde hace rato. Por ahí cambian los participantes de este plan estratégico, pero el plan sigue funcionando. Ahora, lo que sí te va a cambiar a vos es que vas a vivir más tiempo arriba del helicóptero, como le pasa a Claudio Viñeta, que abajo. Mira, todo depende cuál sea el evento adverso y la situación, ¿no? Córdoba tiene una característica que hay muchas cosas que ya están preparadas y quedan simplemente en emergencia, muy pocas quedan en desastre. Entonces, bajo esa premisa, digamos, uno está para asesorar, para acompañar, pero siempre las decisiones han quedado a niveles locales, ¿no? Excepto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los incendios forestales que tocan jurisdicciones de otros lugares. Exactamente, exactamente. En todo esto también tiene que estar la preparación. Yo te conozco a vos como dictador de cursos, como profe dentro de todo este sistema. ¿Crees que lo mejor es seguir haciendo este tipo de cursos para seguir aprovechando los conocimientos y que cada formación sea la mejor posible? Siempre la preparación y la educación en esto. Nosotros trabajamos mucho en adultos, o sea, en desempeño de las personas. O sea, ya vienen con la experiencia y lo único que se agrega de acuerdo al marco internacional de senda es justamente eso, los conceptos esos de para que todos hablen el mismo lenguaje y de ahí los distintos subsistemas que se van armando tienen relación. Así que no es fundamental que desde hace años que se viene trabajando, el gobierno de la provincia ha tenido esa política el año 2005 y lo fundamental, ¿no?, que todo esto empieza, como te dije antes, en el 2005 con una oficina internacional para el manejo de desastres, que Córdoba fue la pionera en todo esto, ¿no? Claro. En cuanto a cursos se dictan, creo que lo más importante siempre es la prevención y no después curar el desastre que pasó. ¿Qué se puede hacer en este caso, viniendo la temporada de lluvia ya al caer? ¿Qué se puede decirle al ciudadano cordobés de la prevención que tiene que tener? Bueno, con respecto a lo que es las amenazas, pues, se llaman amenazas esas, pueden ser naturales o no naturales. No podemos controlar el clima y sabemos que hay un cambio climático importante en el planeta. Por lo general siempre para ver qué nos puede llegar a pasar se mira a Australia. Sí. Lo que acá en la niña, acá es el niño, y cuando acá la niña, acá es el niño, ¿no? Eso no se puede controlar, por lo tanto lo que se tiene que bajar es lo que se llama vulnerabilidad, de lo que está expuesto a esa amenaza. Y ahí es donde comienza todo el trabajo que se realiza a los niveles municipales, con, digamos, lo conocemos como mitigación, que es que van educando a la comunidad a autoprotegerse de ese evento adverso, ¿no? y la alerta temprana siempre, ¿no? Que es lo mejor. Lo que está incluido dentro de este ciclo, hay un ciclo de la preparación, hay una fase de la preparación, hay una fase de la alerta para cada evento adverso, y luego viene la respuesta, es cuando ya ocurre el incidente y se comienza a trabajar. Uh-huh. Después dos fases más, que es rehabilitación y reconstrucción, que una es a corto plazo, que es rehabilitar los sistemas, los suministros básicos, y después ya arranca, ¿no es cierto?, con la reconstrucción de todo lo que podría haber, se puede evitar para la próxima, ¿no? Exacto. En cuanto a todo esto, no, una defensa civil necesita equipamiento, aparte de personal. ¿Cómo ves el equipamiento de la provincia? ¿Notás que falta algo, que hay que reforzarlo de alguna manera? No. Yo creo que lo que es, los equipos están. Los municipios también tienen... Esto es intermultidisciplinar, ¿no es cierto? Acá trabaja obras privadas, obras públicas, trabajan los ministerios a nivel gobierno, que cada uno tiene sus recursos. Uh-huh. Lo importante es saberlos coordinar, nada más. Exactamente. Eso es lo más importante. Y que la comunicación sea la mejor posible siempre entre todos los organismos. Sí, por supuesto. Ahí están los distintos estamentos de prensa que van preestableciendo este tipo de eventos, ¿no? Van dando la información al público. Totalmente. Esto último que se agregó a los organismos es el ETAC, que está a cargo de Claudio Viñeta. ¿Cómo lo ves la llegada del ETAC para reforzar todo el tema de los incendios serranos? ¿Cómo viste la participación de estos últimos eventos? No, altamente positivo, porque eso lo que hace es reforzar los equipos de primera respuesta. Este es un soporte más que se le da, que se lo tiene en forma permanente, que, bueno, ayudan a toda esta tarea de la mitigación y también a la respuesta, ¿no? Claro. En cuanto a las personas que te acompañan, calculo que debe estar el profe Baigorria, Alicia del Castaño, siempre las mismas personas. Sí, ellos están siempre, bueno, todos somos viejos en esto, así que nada, estamos en el mismo edificio y todo, así que hemos trabajado durante muchos años juntos, así que no, antes de que apareciera la gestión de riesgo, bueno, estábamos todos en defensa civil, ¿no? Hoy hablaba con el jefe Eduardo Molinari del tema, él me tranquilizaba diciendo: mirá, Alejandro, nosotros fuimos preparándonos desde hace muchísimos años, nos conocemos todos, nos conocemos las mañas, nos conocemos hasta las canas que nos fueron saliendo en el pelo, así que él está muy tranquilo con respecto a esto y siempre nos transmite tranquilidad desde el cuartel. Ah, bueno, la ventaja que tiene Eduardo, ¿no es cierto? Yo lo conozco desde que se fundó el cuartel de Jardino. Siempre lo vi trabajar en pos de la comunidad. Te puedo decir que la primera vez que yo vine acá al Jardino fue en el incendio de La Punilla, así que era un puesto de avanzada de la falda. Uh-huh. O sea, son muchos años de estar en todas, ¿no? En toda la, lamentablemente, en la desgracia de la gente, pero bueno, para eso llamamos los cuerpos de bomberos, ¿no? Para sobrevivir bien en el medio ambiente. Exacto. Y bueno, Eduardo con su equipo, así como otros cuarteles, van viendo el riesgo, lo van trabajando, se van preparando, van viendo qué es lo que le va haciendo falta, van en pos de eso. Y no dejan ser los bomberos parte de la sociedad, así que son ciudadanos de una localidad. Hablando de los bomberos, estaba charlando, porque acá Huerta Grande no tiene cuartel, Casa Grande tampoco, San Esteban tampoco. ¿Qué opinión tenés en cuanto a poder formar por lo menos pequeños cuarteles en las localidades que no lo tienen? No, eso va a depender, ¿no es cierto? Cada cuartel de bomberos tiene una jurisdicción. Sí. Es responsable de esa jurisdicción y el jefe de bombero va viendo la necesidad. Ajá. No lo determina un factor político, sino que quien lo define es la operatividad del mismo cuerpo de bomberos, que les permite hablar abriendo su estación, etcétera, ¿no? Claro. Porque acá... Pero no es una situación que nos tenga que tener a nosotros, porque cada riesgo de una cualidad es distinta. Exactamente. Acá el intendente Matías Montoto y el ex intendente Hugo Capdevila estaban haciendo gestión para poder abrir al lado ahí de la municipalidad un destacamento, porque creen ellos que es necesario, pero bueno, esto se quedó en una charla desde hace, no sé, alrededor de 6-7 meses y no se supo más nada. Pero bueno, había una intención manifiesta de poder hacerlo. Sí, no, yo todavía eso no tengo información, así que no te lo puedo decir. Yo te digo lo que yo conozco hasta ahora y lo que conozco sobre el tema de bomberos, ¿no? Y en cuanto a las defensas civiles de acá de la zona, ¿cómo las ves? ¿Las ves bien formadas, con buen equipamiento, con buen conocimiento? Mirá, he venido tomando todos los cursos que se han venido dando desde la provincia. Han estado trabajando en varios eventos en conjunto, así que ya se han ido conociendo, han ido armando. Lo vimos también con el COVID, ¿no? Que un tema muy muy particular que le pasó a todo el mundo. Sí. Y eso llevó a que aceitaran cosas mucho más rápido que antes, así que se los ve sólidos en ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí, el COVID, a ver, la Defensa Civil creo que son los que se hicieron más cargo, en su momento Sebastián Flores en La Falda, junto a Sonia Nieva y Ale Nogués en Cosquín, se hicieron cargo de los COE, del COE Punilla, y bueno, ahora de a poco se fueron desmembrando para nuevamente ocupar sus lugares en Defensa Civil, al igual que Javier Españolo acá en el pueblo, que hacía hisopados, trabajaba en la ruta, bueno, se tuvieron que desdoblar muchísimo para poder cumplir con un montón de tareas. Lo que pasa es que el COVID, muchas veces decimos que el virus es la amenaza, y en realidad la amenaza es la persona que está contaminada con este virus, ¿no? Claro. La va trasladando, entonces les va complicando el sistema de salud. Hay otros factores más, ¿no es cierto? Esto complica lo económico, lo social, etcétera. En sí, de la propia respuesta ha sido los sistemas de salud, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, Marcelo, desearte la mejor de las suertes. Sabemos, confiamos en vos porque te conocemos. También lo hacen los muchachos del cuartel de bomberos, de Defensa Civil. Todos te conocemos mucho. Te agradecemos que hayas aceptado el cargo porque no sabíamos verdaderamente cómo iba a seguir todo esto adelante, pero conociéndote estamos primero muy orgullosos de vos y después muy confiados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, a seguir con esto adelante, esto recién empieza y bueno, acá estamos para lo que se necesite. Si hay que comunicar algo, no lo dudes, estamos para poder llevarlo adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y un abrazo. Abrazo grande, Marcelo, mucha suerte. Marcelo Sornada, él es el nuevo director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba. En él estarán ahora estas urgencias que antes las tenía Diego Concha. Bueno, ahora le toca a él llevar adelante. Él es muy avezado en todo esto, sabe mucho, tiene mucha capacidad. Confiemos en Marcelo Sornada.